serení me dijo que a mí me iba a regalar una guarachita, que preparara una festividad y que me aprendiera una buena rumbita, que me aprendiera bien el sonsoneo y nunca, nunca le pierda el compás. Yo me aprendí bien el sonsoneo y ahora mismo te lo voy a cantar y ya verás que cuando tú lo escuches cómo te pone a bailar. Dime lo que pasa que siento un jaleo, San Serení con su sonsoneo. Dime lo que pasa que siento un jaleo, San Serení con su sonsoneo. Y mira tú qué bien que yo lo bailoteo, San Serení con su sonsoneo. Y mira tú qué bien que yo lo canturreo, San Serení con su sonsoneo. Somos los del río los que te traemos, esta rumbita con sabor del bueno. Somos los del río los que te traemos, esta rumbita con sabor del bueno. De parte, de parte, de parte de San Serení. San Serení.